Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Estamos de regreso en el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila y con noticias. Esto sucedió esta semana. ¿Se acuerdan de Tiziano Ferro que fue a Italia y allá criticó a las mexicanas y creyendo que la noticia nunca se iba a escuchar aquí? Alejandra Guzmán anda en las mismas. Allá en Argentina criticó a la prensa mexicana de amarillista y de prepotente. ¿Cómo la ven con Alejandra Guzmán? Número 7. Está muy ofendida después de la cobertura que le dieron a su hija porque entró ahí en una clínica de rehabilitación de drogas. Entonces anda medio ofendidona. Vamos con más éxitos al Top 20. Este es el lugar número 7 esta semana. Número 6. Siempre estarás muy, muy dentro de mí. Y te quiero sacar para nuestra. Los jóvenes rockerotes de Allison esta semana se colocan en el lugar número 6 con su memorama. De mí, creo que siempre estarás muy, muy dentro de mí. Top 20 con Omar Dávila. Número 5. De ti olvidar.

cobijar mi aura. Recién desempaquetada de su nuevo álbum 45 que se estrenará en el próximo mes de septiembre, los Jaguares atacan de nuevo con esta canción que se llama Entre tus jardines. En Estados Unidos están promocionando dos canciones diferentes, aquí solamente una. Escucha tu música.